Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 28 de julio. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique organiza un año más un curso de inglés para la acreditación del nivel intermedio B1. Se trata de un curso preparatorio para el examen que tendrá una duración de 60 horas y que está destinado a jóvenes entre los 18 y los 30 años. La principal ventaja recae en su precio, ya que a través del carnet joven se consigue una reducción de un 50%, por lo que su coste definitivo es de 150 euros. Este curso intensivo de inglés, que tiene las plazas limitadas a 10 personas, se impartirá del 3 de agosto al 12 de septiembre, en sesiones matinales de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Casa de la Juventud. El uso de mascarilla será obligatorio durante las clases y se mantendrá la distancia entre alumnos de metro y medio establecida por las autoridades sanitarias. Para más información pueden acceder a la página web de la Casa de la Juventud de Ubrique en la dirección juventudubrique.es. Escuchamos a Antonio Martel, delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. En este caso estamos hablando de un curso de inglés intermedio B1, que suelen pedirse, sobre todo para los títulos universitarios, esta cualificación. Y que, bueno, pues desde la Delegación de Juventud, a través del carnet joven, pues ponemos, como siempre, unos precios especiales para este tipo de actividades en general, especialmente en esta, y que, bueno, pues estamos hablando de un B1, lo que hacemos es el curso preparatorio para que después se puedan presentar al examen con todas las garantías de que van preparados. Sí, el precio medio en el mercado, en cualquier academia, ronda en torno a 300 euros. Nosotros hacemos un 50% de descuento con el carnet joven y saldría el curso por 150 euros. Estamos hablando de un ahorro de en torno a unos 150 euros, o sea que saldría por la mitad hacerlo a través de la Casa de la Juventud que por cualquier academia. En este caso no es que, claro que no estamos haciendo competencia a nadie, sino nosotros trabajamos a través de academias de nuestra localidad, ¿no? Claro. Justo y lo propio de trabajar en definitiva beneficiando al comercio local. En este caso, pues, se trabaja a través de las academias de nuestra localidad. Estamos hablando de que, bueno, un intensivo de 2 horas diarias durante 5 sesiones semanales. Son 6 semanas, 10 horas por semana, 60 horas en total. Donde, bueno, ese curso sería del 3 al 12 de septiembre, 3 de agosto al 12 de septiembre. Bueno, y casa muy bien esta fecha porque todavía, para los que están estudiando la universidad y tanto los que están van a acceder también a unas oposiciones, ¿no?, que hayan terminado la facultad o se han egresado, ¿no?, pues también le viene bien porque, bueno, se adelanta un poco este curso, o se hace antes de que el calendario escolar comience, ¿no? Calendario escolar, universitario y otro tipo de sesión, pues se adelante, ¿no? Estamos hablando de 10 plazas las que son disponibles, porque, bueno, dentro de las posibilidades que también tenemos y garantizar también el servicio, la calidad y, por otra parte, la seguridad y la salud, pues son 10 plazas las que hemos ofertado. Perfectamente allí está todo preparado la Casa de la Juventud para impartir este curso en horario de mañana. Todo este curso incluye, pues bueno, todo lo que son las sesiones, tanto orientativas y de evaluación, las clases teórico-prácticas, bueno. Los recursos de la Casa de la Juventud están disponibles allí, los ordenadores y todo tipo de elementos para que puedan desarrollar el curso perfectamente. Otro tipo de sesiones, ¿no? El tema de apoyo, el tema de, dependiendo del nivel con el que se presente cada uno, pues bueno, se irá haciendo sesiones de apoyo para que, bueno, todos consigan obtener el nivel o el aprovechamiento de este curso, tanto un manual con sus fichas de trabajo, ¿no? Uh-huh. 6 exámenes harán periódicamente, cada semana un examen, ¿no?, individual a cada uno, para que, bueno, vaya viendo la progresión del nivel que va adquiriendo a través del curso, una evaluación final para que vea cómo va de preparado para afrontarse a ese examen final, que es el objetivo, ¿no?, de que, bueno, se preparen para ese examen final y consigan el B1. Y el certificado de aprovechamiento de que, bueno, que ha realizado ese curso, que también le puede valer para, bueno, también para saber en el, la realización de dicho curso, ¿no? Y recordamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy, a partir de las 8 de la tarde, el Pleno Municipal Ordinario correspondiente al mes de julio, en el que se ha establecido el siguiente orden del día. Punto 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, mociones por razones de urgencia. Punto 3, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegación. Y punto 4, ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la podrán seguir en directo desde las 8 de la tarde a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la frecuencia modulada o en www.radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En otro orden de cosas, hoy hemos estrenado en Radio Ubrique un nuevo espacio dedicado a la política local, en el que semanalmente intervendrán los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique. En este primer programa hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Ubrique, Jorge Oliva, que ha centrado parte de su intervención en la puesta en marcha por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía de la aplicación para el móvil ACA, siglas de Andalucía Comercio y Artesanía, una herramienta cuyo fin es dar visibilidad al pequeño comercio y a la artesanía andaluza en el ecosistema digital. ACA permite la geolocalización de establecimientos y talleres de artesanía desde el teléfono móvil, lo que hace conectar mejor los negocios locales con sus clientes de proximidad y con su barrio. Del mismo modo, Jorge Oliva se ha referido también a la subvención para impulsar la modernización y el relevo generacional de las pequeñas empresas comerciales y artesanas de Andalucía, publicada también por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Una nueva herramienta, una aplicación que se llama ACA, que son las siglas de Andalucía Comercio y Artesanía, que es un nuevo proyecto de la delegación de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, y que está pensada especialmente para el comercio minorista y para la artesanía andaluza. Actualmente es un formato simple, una aplicación que se puede descargar de la App Store o de otra página, otra plataforma de descarga, en el cual, pues, en esta aplicación, como digo, inicialmente tiene un formato reducido, pero que poco a poco se van a dar procesos evolutivos en la misma, añadiendo de forma gradual contenido. Esos contenidos se podrán ir viendo a través del Facebook, el Twitter, del comercio de Andalucía, y creo que va a ser una aplicación importante y de mucha utilidad. El proceso de registro de los comercios y artesanos es muy rápido, se hace en apenas unos minutos. De hecho, si algún comercio o alguna empresa de Ubrique quiere hacer el registro, puede contar con mi grupo municipal y conmigo mismo, que en 5 minutos, en un momento, se hace el registro. Y creo que esta aplicación va a ser de gran utilidad, porque da, sobre todo, va a aportar visibilidad. Esta aplicación ACA permite además la localización del establecimiento comercial, los talleres de artesanía desde el móvil. Las aplicaciones móviles cada vez son más importantes y más necesarias. Posiblemente para el pequeño comercio es complicado tener una aplicación propia, y por eso la Junta de Andalucía ha querido crear esta aplicación. Cada vez más se usan las aplicaciones, incluso más que las páginas web. Yo creo que es importante, porque esta herramienta, de hecho, es totalmente gratuita, genera oportunidades de venta para los negocios, hace que se puedan conectar los clientes con las empresas, haciendo la mayor fidelización. En este sentido, también se pueden poner en esta aplicación una serie de cosas de cada comercio, promociones, información, muchos tipos de cosas, y que esa misma aplicación irá evolucionando y añadiendo cada vez más contenido. Por tanto, yo emplazo a todos los comercios y todas las empresas de Ubrique que, que lo crean conveniente a registrarse, porque es algo que creo que va a redundar en el bien de esos comercios, y creo que esta aplicación tendrá bastante aceptación. Ya hay algunos comercios ya registrados en Ubrique y en otros puntos de la provincia, y por tanto emplazo que se descarguen esa aplicación. La aplicación, como digo, ACA, de la que son las siglas de Andalucía, Comercio y Artesanía. Pues ya entrando en esta línea, una línea y aplicaciones que este plan son ayudas convocadas por la Consejería de Comercio, Empresa y Universidad, que están destinadas sobre todo a la modernización y mejora de la competitividad de las pymes artesanales y comerciales de Andalucía, que tiene la finalidad, como digo, de ser un instrumento de gestión para las empresas mediante una introducción de tecnología y comunicación. Esto cada vez más necesario, como todos sabemos. La pandemia del COVID-19 ha cambiado la situación y cada vez es más necesaria la tecnología, cada vez más necesario tener contacto con los clientes a través de aplicaciones móviles, de páginas web, y por tanto modernizar el comercio y adaptarla a la realidad. Y esta es la medida que recoge esa orden, una orden del 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban, como digo, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y a la mejora de la competitividad, y también a asegurar el relevo generacional tan necesario para las pymes andaluzas. Está recogida en el BOJA del 11 de mayo y tiene cuatro líneas de ayuda. Una primera línea dirigida a la digitalización de las empresas, una segunda línea o línea B dirigida a la modernización, la tercera línea a la expansión y la cuarta es a la relevo generacional. En otro orden de cosas, el Instituto Andaluz de la Juventud ha puesto en marcha el programa de subvenciones para jóvenes emprendedores Innovactiva 6000, una iniciativa orientada a sufragar los gastos para la puesta en marcha de proyectos empresariales. A esta línea de incentivos podrán optar jóvenes andaluces o residentes en Andalucía de entre 18 y 35 años, con formación académica universitaria o de ciclo formativo de grado medio superior, que presenten un proyecto avalado por un informe de viabilidad realizado por la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende y que no lo hayan obtenido anteriormente. En esta sexta edición se ha aumentado el capital destinado al programa, que cuenta con un total de 632.500 euros, de los que casi 80.000 se destinan a proyectos de la provincia de Cádiz. Con estas ayudas, los beneficiarios pueden sufragar hasta un máximo de 6.000 euros por proyecto para las actuaciones encaminadas a la constitución de la empresa y también aquellas dedicadas a la puesta en funcionamiento de la misma, tales como la adquisición de equipos informáticos, mobiliario e inmovilizado material e inmaterial, como licencias de software, dominios web, maquinaria, leasing, propiedad industrial, obras de adaptación y mejora de infraestructura propia o elementos de transporte. El plazo para la solicitud de estas ayudas Innovactiva 6000 finaliza el 6 de agosto. Oímos a Lorena Gutiérrez, asesora de programa del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz. Innovativa 6000 es una ayuda al emprendimiento juvenil para poder financiar los gastos derivados de la puesta en marcha de proyectos empresariales, promovido por jóvenes andaluces o por jóvenes residentes en Andalucía, con formación académica universitaria o bien de ciclo medio, ciclo formativo de grado medio o superior. Estas ayudas van dirigidas a jóvenes de hasta 35 años inclusive, y como su propio nombre indica, la subvención premiará la innovación y será un máximo subvencionable de 6.000 euros. Esta subvención cubre cuestiones como sufragar los gastos de constitución de la empresa, inscripción en el registro mercantil u otras actuaciones necesarias para su puesta en marcha, como pueden ser gastos de mobiliario, maquinaria, procesos informáticos o telefonía, aplicaciones para móviles, dominio web, registro de patentes y derecho de traspaso, entre otros trámites y adquisiciones. Los proyectos presentados deberán estar avalados por un informe de viabilidad de la Fundación Pública Andaluza, Andalucía Emprende, a través del CADE. El año pasado fueron subvencionados unos 13 proyectos en la provincia de Cádiz por algo más de 60.000 euros. Este año esta cuantía ha aumentado, siendo casi 80.000 euros. Me gustaría destacar algunos nombres de los últimos proyectos, como puede ser Winable, un proyecto basado en experiencias enoturísticas inolvidables, un obrador especializado en repostería y panadería sin gluten, sin huevo y sin lactosa, o una aplicación para lectura electrónica en versión original. También me gustaría nombrar el proyecto saluqueño Ángulo Q, dedicado al entrenamiento y acciones personalizadas destinadas al bienestar, la salud y la integración de la mujer. Estos son solo algunos de los proyectos que han salido adelante gracias con la ayuda de esta subvención. El plazo concluye el próximo 6 de agosto y es por ello que desde el IAJ animamos a todos aquellos jóvenes gaditanos a apostar por sus ideas o proyectos profesionales, accediendo a nuestras ayudas que concedemos desde la Junta de Andalucía, en este caso concretamente desde el Instituto Andaluz de la Juventud, y asegurarnos de que sus sueños no se queden en un cajón y generen ilusión y riqueza tanto a la sociedad como a ellos mismos. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.